Furia Rabanera, transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, bueno, ya son las 9 de la noche, pero nos vamos a pasar dos minutitos porque obviamente amerita el caso, vale la pena destacar, porque obviamente una vez más Sportivo Barracas va a estar jugando la Copa Argentina, ¿no?, de futsal masculino. Por eso estamos en comunicación con Sebastián Pacheco, a quien le agradecemos la comunicación y la amabilidad, al técnico de la primera. Y lo saludamos, bueno, para preguntarle, bueno, un poquito de lo que va a ser el partido que se viene. ¿Cómo te va, Sebastián? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, bien, ¿qué tal? Bueno, lo que se viene entonces, el fin de semana ya está programado para este domingo, ¿verdad? Lo que será el choque por Copa Argentina frente a Brown de Adrogué. Sí, sí, hace un rato nomás se cambió el día, jugaríamos el sábado ahora. Se cambió por un tema de que Brown de Adrogué también juega en cancha de 11, no sé qué problema está teniendo, entonces se pasó para el sábado. Y jugaríamos en otro lado, en la Catedral. Sería la cancha neutral. Bien, bien. Entonces ya está pensando en ese partido tan interesante, importante, y que hace a enfrentarse a equipos de otra categoría. ¿En qué categoría está Brown de Adrogué? No, ahora tocó, esta la primera de la Copa, y nos tocó con alguien que está en nuestra misma zona, justo. Ah, en la misma zona. Sí. A medida que vayamos pasando, si Dios quiere, ahí ya empezaríamos a cruzarnos con equipos que están en otras categorías. Sí, sí. Pero por el momento juegan todos los de la B en la primera fase. Después se empiezan bien a jugar los de la C y algunos equipos del interior. Cambió el formato, lo que había sido el año pasado, que directamente tocaban con equipos de otra categoría la primera jornada, en la primera ronda. Claro, claro, sí, cambió porque ahora sí, al agregarse más equipos, entonces como que se extendió más, digamos, el torneo. Bueno, ¿Y qué representa este partido? ¿Algo diferente, digamos? ¿Es un objetivo que también tienen puesto ahora, pensar en la Copa Argentina? ¿O apareció y es algo que está ahí, pero la cabeza está puesta en el torneo de la D? Nuestra prioridad es el torneo, pero igualmente ya desde el inicio de la pretemporada sabíamos que iba a estar la Copa Argentina y que también lo íbamos a confrontar con lo que mejor que teníamos también. Si bien después se puede ir rotando porque el plantel es grande y con varios jugadores, pero trataremos de ir el sábado con lo que mejor que consideremos que estén físicamente y en condiciones. Sí, sí, tal cual. Y siempre me imagino, aparte, bueno, son pruebas que uno va teniendo a lo largo del camino, donde, bueno, uno busca siempre el triunfo y tratar de sacar lo mejor, pero bueno, más allá del campeonato, es lindo poder pasar de ronda, digamos, en este caso con la Copa Argentina, frente a un equipo como es Brown de Adrogué. Sí, sí, lo voy a hacer así, pasando de ronda y viendo lo que va pasando, porque claro, también si van cambiando los equipos, hay que ver de qué manera se puede ir jugando, todo eso lo vas arreglando la semana previa. Sí, sí, paso. Al mismo tiempo tenés el torneo local, que también te va a demandar más tiempo cómo planificar los partidos y todas esas cosas, ¿no? Pero debes ir pasando de fase, también que podamos, y ver a dónde llegamos. Sí, que si uno mira el comienzo del campeonato y los mira a ustedes, han comenzado mucho mejor que Brown de Adrogué. No significa que sea un partido sencillo. No, mirá, nosotros en el torneo, los últimos dos partidos venimos de perder con equipos que están por debajo nuestro. A veces el partido se torna muy cerrado, con mucho lío, digamos, no se juega muy bien. Y hay veces que se complica, el barullo complica al que intenta siempre tratar de jugar o exponer algún juego, ¿no? Pero bueno, es un partido y hay que saber enfrentarlo también. Pero hay veces que se complica con los equipos que vienen abajo porque cierran mucho atrás y contragolpean, entonces se complica. Sí, me imagino. Bien, bien, Sebastián. Bueno, no queríamos dejar de tener la palabra justamente previo al partido tan lindo y tan importante, ¿no? Porque siempre es motivador, ¿no? Da otras sensaciones ir jugando lo que son torneos donde se juega todo o nada, ¿no? En donde en un partido te implica seguir adelante o quedar en el camino. Sí, yo creo que eso es lo lindo del torneo, ¿sabes? Que vas y jugás un partido que es ya una final, el primer partido ya que estás jugando es una final. Si querés seguir adelante, tenés que seguir ganando y toque quien toque, la idea es ir a ganar, ¿no? Pero la idea es tratar de llegar a ver si podemos enfrentarnos con equipos que estén en la B, que sabemos que es otro nivel de juego, y ver cómo estamos nosotros, ¿no? más allá de los resultados que tenemos acá en el torneo que tenemos teniendo en la B. Si bien falta mucho todavía porque vamos por la sexta fecha, pero hoy estos últimos resultados de la fecha se está viendo que cualquiera gana a cualquiera. Bueno, no nos queremos ir más allá en decir cómo sería en el caso de pasar los tiempos, porque la verdad que nos queremos enfocar en este partido del sábado y bueno, y destacar también el buen trabajo que viene haciendo en el campeonato local. Este fin de semana les tocó caer, pero bueno, como remarcamos hace un ratito, está muy bien en la tabla de posiciones, no es fácil, pero han tenido un gran comienzo donde están ahí prendidos a poco de los primeros puestos. Sí, estamos... a poco, y también se tiene que cruzar entre los que vienen primero, también se tiene que cruzar y jugar contra nosotros también, así que está muy bien, así que cualquier cosa puede pasar. Exactamente. Bueno, Sebastián, el gusto de tenerte acá, desearte y desearle a todo el plantel lo mejor para el partido lo que viene, así que bueno, más adelante ojalá que Sportivo Barracas le toque pasar y que podamos volver a hablar también de lo que viene en el futuro. Bueno, saludos para todos. Gracias. Muy bien, gracias. Sebastián. Bueno, un abrazo grande. Pasaba Sebastián Pacheco.